prenda su Biblia o ábrala, pero si la prende, por favor, ahí quita el plan de datos de una vez, ¿no? No va a dejar el plan de datos porque eso es mucha tentación, ¿no? Que uno tiene el celular ahí y lee la Biblia de ahí y luego le empiezan a llegar los mensajitos del Facebook, del Twitter, el no sé qué, el WhatsApp, todas esas cosas, ¿entendés? Ahí, eso. Y sus Biblias, Efesios capítulo 2, versículo 19, por última vez vamos a recitar ese texto bíblico. Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios 2, 19. Amén. ¿Listos? Amén. Dice la escritura: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de todos los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Padre, te doy gracias la mañana de hoy, Señor, por la bendición que nos regalas de haber abierto los ojos, de haber tenido en nuestro corazón la propuesta de llegar aquí esta mañana, Señor, para oír la palabra tuya, para ser alimentados, bendecidos, Señor, por ella, Padre Santo. Que este sea el momento, Dios, donde los paradigmas, los modelos mentales, Señor, son cambiados, son transformados. Que este sea el tiempo, Padre, donde nuestra mente, Señor, es renovada, Padre, para el conocimiento tuyo y para crecer a la estatura del varón perfecto, Padre Santo. En el nombre de Jesús, bendice, por favor, cada persona que está aquí el día de hoy con un entendimiento claro de tu palabra. Y mi vida, bendícela, Señor, para que hoy pueda predicar tu palabra con autoridad, Señor, con gracia, con unción de lo alto. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén, Señor. Amén y amén. Bueno, a la persona que tiene al lado, dígale: si no te congregas, te desheredas. Te segregas, no te segregas. Si no te congregas, te segregas, ¿verdad? Ahora dígale: usted es mi hermano. Esta es mi iglesia. Él es mi pastor. Siéntese, siéntese. Y cójase la silla. Y después de mí, aquí estoy. Y aquí me quedo. Bueno, hermanos. Estamos terminando hoy, el día de hoy, la serie sobre el compañerismo, el tercer propósito de Dios que ya hemos visto este año, ¿no? Ese tercer propósito nos dice que hemos nacido para pertenecer a la familia de Dios. Y como miembros de esta familia, entonces nosotros tenemos responsabilidades, tenemos una responsabilidad comunitaria aquí, de mantener el amor, la unidad, la buena atmósfera, el buen ambiente, de mantener la unidad entre nosotros, ¿no? Y para cumplir este propósito hemos estado compartiendo en la palabra acerca de esos textos bíblicos que tienen la frase allí al final, unos a otros, ¿no? Y hablamos la primera reunión hace un mes, que estuvimos en ayuno hace un mes, y hablamos acerca de ser miembros los unos de los otros, preferirnos los unos a los otros, no juzgarnos los unos a los otros, aceptarnos los unos a los otros y, por último, amonestarnos los unos a los otros, ¿verdad? Al domingo siguiente hablamos acerca de saludarnos los unos a los otros y esperarnos los unos a los otros. Hace 8 días terminamos hablando de tolerarnos unos a otros y de perdonarnos los unos a los otros. Hoy vamos a ver otro texto bíblico, el último ya, el final, que nos van a hablar de dos actos más que debe tener el creyente para mantener la unidad, la armonía, la unidad, el crecimiento dentro de la obra de Dios. Ubíquese en su vida, por favor, primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 5, el verso 11. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11. Dice la escritura allí. ¿Ya lo encontró? Dígame, diga algo. Uy, no, ese no. Primera Tesalonicenses 5:11. ¿Ubicado? Ya, amén, ahora sí. Dice la escritura: por eso, animados y edificaos los unos a los otros, como lo hacéis. Para estudiar este texto, vamos a intercambiar estos dos actos que tenemos allí, ¿verdad? Y vamos a comenzar hablando acerca de edificarnos los unos a los otros. Edificarnos los unos a los otros. ¿Qué quiere decir en este texto la palabra, la palabra edificarnos, ¿no? Edificarnos, hermano, piense solo en la comparación literaria que hay allí. Cuando hablamos de edificar, siempre se nos viene a la mente la palabra edificio, ¿eh? Y más exactamente el acto de construir el edificio. Se le dice a cualquier persona, ¿no? Vamos a edificar aquí cuando quiere construir una casa, ¿eh? De eso a eso precisamente entonces se refiere el texto. Si lo quiere parafrasear, podría colocarlo: construyanse los unos a los otros, ¿eh? O más específico todavía, nos quiere decir este texto ayúdense ayúdense al crecimiento espiritual los unos de los otros. Claramente entonces nos está aquí hablando acerca de la madurez espiritual, ¿no? A eso se refiere esto. No es solo responsabilidad del pastor o de los líderes el hecho que los hermanos crezcan. Es responsabilidad de esa persona crecer espiritualmente, madurar en la fe. Pero también es responsabilidad de cada uno de los hermanos de la familia iglesia. Cada uno debe responsabilizarse por el crecimiento de los demás. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Sencillo, porque todos los creyentes nos encontramos en diversos estadios del crecimiento espiritual. Hay algunos que son niños espirituales, ¿no? Sea porque recién están conociendo la palabra, hasta ahora están llegando a la iglesia, hasta ahora están abriendo la Biblia. No conocen mucho, no tienen comportamiento de un creyente pues maduro. Son niños espirituales. Hasta ahora comienzan. Otros porque no han puesto el necesario compromiso para crecer. A pesar de los años siguen siendo niños. Y la Biblia dice que a ellos debemos ayudarlos a crecer espiritualmente. Todos y entre todos nos debemos construir espiritualmente, hablando de la madurez. Hay los jóvenes espirituales, que si bien no son unos niñitos, unos bebecitos, tampoco son gente madura y adulta en la fe, ¿cierto? Están ellos. A ellos hay que ayudarlos a crecer, ¿no? Están en ese estadio, no se pueden quedar ahí, no pueden estancarse ahí. Ellos deben poner de sí, pero también los demás hermanos de la congregación debemos ayudarles a ellos en su crecimiento, en su madurez espiritual. Y por último están los padres espirituales. Los padres espirituales son las personas más maduras espiritualmente de la iglesia. Ellos son las personas que más conocen la palabra y que más comportamientos semejantes a Cristo tienen en su vida. Pero aun cuando ellos son los padres espirituales, estas personas no pueden creer que ya han terminado su proceso, que son un producto terminado, ¿no? Sino que como son padres espirituales, deben seguir creciendo en ese estadio. Por eso es necesario que nos edifiquemos unos a otros, porque todos estamos en un proceso aquí. También porque solamente los creyentes pueden ayudar a los demás creyentes a crecer en la fe. Fíjese que solo el creyente tiene el poder de Dios y las herramientas que Dios le ha dado para ayudar a sus hermanos a edificarse, a construirse en la fe. Una persona no cristiana no tiene esas herramientas, no tiene ese poder, y por eso los únicos calificados para ello somos nosotros. Y le reitero porque es muy importante entender esto. El crecimiento espiritual no es una cuestión solo del pastor. Entonces, todos vamos. Que el pastor y el líder nos lleven al crecimiento espiritual. Como si fuera solo responsabilidad de ellos. No. El crecimiento espiritual es una cuestión de responsabilidad individual. Cada quien debe tomar las correctas decisiones para crecer espiritualmente. Para no quedarse un niño. Para no quedarse un joven. Y aun cuando sea un padre espiritual, seguir creciendo a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, ¿cierto? Pero también, y entiéndalo nuevamente, es su responsabilidad. No responde usted únicamente por su crecimiento, sino que también responde por el crecimiento espiritual de las demás, de los demás hermanos de la iglesia. Edificaos unos a otros, dice el apóstol. Otra pregunta, ¿cómo nos edificamos, no? Entonces, en primer lugar, para edificarnos, usamos nuestra lengua, nuestra boca, nuestro hablar, ¿sí? Edificamos a las personas a través de enseñarles, de mostrarles lo poco o lo mucho que sabemos de la palabra de Dios. Los que saben de construcción aquí me corregirán, pero creo no que cuando van a construir una casa, un edificio, lo primero que hacen es, ¿qué? Cimientos, ¿cierto? Bases, es lo primero, ¿no? Entonces, echan bases, cemento, así bajo la tierra, y levantan después columnas, ¿no? Y luego una plancha y luego otras columnas, es lo que yo veo. Y después no sé qué viene primero, si acometer la luz, el agua, el gas, o poner los ladrillos. No sé qué viene primero, ¿alguien sabe? Supongamos que poner los ladrillos, ¿no? ¿Verdad que aquí todos son médicos, aquí de ingenieros, todo eso, ¿no? Bueno, entonces, ponemos los ladrillos, después las acometidas, y después viene el pañete, el drywall, todas esas cosas. ¿Ve? ¿Cierto? Bien, ¿cuál es el cimiento del cristiano? Cristo, me van a decir, y no es mentira, es verdad, ¿eh? Pero también otro cimiento del cristiano es la bendita palabra de Dios. Sin palabra no hay posibilidad de crecer espiritualmente. Sin palabra no hay posibilidad de madurar espiritualmente. No hay ni una sola posibilidad. Por eso el cristiano que quiere ayudar al otro a crecer espiritualmente se convierte en un maestro de lo poco o lo mucho que sepa de la palabra de Dios. También lo ayuda a través de testificar del poder de Dios, de compartir experiencias con Dios. ¿Cómo edifica cuando un hermano pasa aquí cada domingo y nos habla de cómo Dios cambió su vida, cómo Dios transformó su familia, qué obras preciosas Dios ha hecho en su vida? Quienes oímos eso nos bendice, nos ayuda, nos edifica, nos construye como creyentes. Porque entendemos que si Dios lo hace con él, también puede hacerlo con nosotros. ¿Cierto que sí, hermanos? Amén. Pero solo en una conversación casual, cuando usted se sienta con alguien, otro hermano cristiano, y él le cuenta de su experiencia, de lo que Dios ha hecho, cómo nos ayuda y nos bendice eso. Efesios capítulo 4, versículo 29, nos dice cómo debemos hablar si queremos edificar a otros cristianos. Efesios capítulo 4, el verso 29, 4:29. Dice ahí, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ¿no? Siempre que leo este texto me acuerdo de mi abuela, porque mi abuela me decía, chino corrompido, me decía así. Chino corrompido, me decía. Entonces me acuerdo de eso. Pero dice, ninguna palabra corrompida, ninguna es nada. ¿Sí? Ninguna es nada, nada. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. El creyente no debe andar con chistes de doble sentido, chistes verdes, cosas... menciones también de doble sentido, calumnias, mentiras, chismes, no debe andar con eso, eso es corrompido. Sino que dice, ¿qué más dice? Léalo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la necesaria para la buena, ¿qué? Edificación. A fin de dar gracia a los oyentes. La palabra tiene que edificar, nuestra palabra tiene que edificar a los demás. Lo edificamos al hablarles de la Biblia, al enseñarles lo mucho, lo poco que sabemos de la Escritura. Los edificamos cuando contamos del poder de Dios en nuestra vida y de lo que Dios ha hecho a nuestro favor, cómo Él nos ha ayudado a crecer. Pero también, a lo largo de la enseñanza de Pablo, corre otro principio para edificar a otros. Y es que siempre en la mente del creyente debe estar la pregunta, ¿esto que pienso hacer, edifica o destruye a otros? Edifica o derriba a otros. De tal modo que el creyente nunca hará algo, no se comportará de tal manera que sus actos destruyan la fe de otras personas. Es el ideal, ¿no? Es lo que debe pretender hacer. Que siempre está la pregunta, si hago este viaje, ¿construyo o destruyo la fe de otros? Si cambio este trabajo, ¿construyo o destruyo la fe de otros? Esa es una pregunta en la mente de un creyente, ¿sí? Si actúo de esta forma, ¿construyo o destruyo la fe de otras personas? Si usted haya que destruye, así a usted le convenga, así sea lo mejor para usted, el apóstol Pablo nos dice, abstente de hacer eso. Pero si usted ve que su acto construye, pues lo hace, y esa es una buena pauta para edificar. El creyente no piensa solo en él, solo en su comodidad, solo en sus intereses, solo en lo que él quiere. El creyente también piensa en quién es hermano, en los demás, y así construimos a otros creyentes y cumplimos este mandato. Con lo que hablamos, pero también con nuestra manera de actuar, el testimonio de vida y el ejemplo de vida que damos para otros hermanos cristianos. Ese es lo primero, edificaos los unos a los otros. Ahora, en segundo lugar, dice ahí, consolaos unos a otros. ¿Qué es consolar? ¿A qué se refiere aquí con consolar? Consolar también es animar. De hecho, algunas de sus Biblias, ¿verdad?, lo dicen así. Si lo leen ahí, no dirá consolar, sino que dirá animar. Animen unos a otros. Porque consolar aquí es animar. Ahora, ¿qué es animar? Animar es o bien dar fuerza moral a una persona. Recuerde cuando usted dice, dele moral, ¿no? O usted dice, métale moral. ¿Qué está queriendo decir? Dele ánimos, ¿verdad? Métale ánimo a eso. Y si tiene mucho ánimo, entonces le dicen, tiene moral, dice la gente. Y hablando con ironía, tiene moral, hablando con la ironía. Entonces es dar fuerza, tenga en cuenta esas palabras, dar fuerza. Animar es dar fuerza. O bien también otra definición es estimular a alguien para que decida hacer alguna cosa. Ahí es importante el verbo también. Estimular, animar es dar fuerza. Estimular es animar. La Biblia nos habla en otros textos acerca de esto mismo. Mire, por ejemplo, Hebreos capítulo 3, verso 13. Dice allí, antes, alentaos unos a otros cada día. ¿Ya lo veo? Hebreos 3, 13, léalo. Hebreos 3, 13. Está ahí antes de Apocalipsis. Por ahí lo va buscando. Hebreos 3:13, alentaos unos a otros, ¿qué? Cada día. Y a mí me gusta ese texto porque nos dice, ¿cada cuánto el creyente debe cumplir este mandamiento? ¿Cada cuánto debe cumplirlo? Todos los días. No puede pasar un día de nuestra vida sin que hayamos animado, alentado, estimulado a otro cristiano. Todos los días, pero ahí de nuevo dice, 3:13, aliéntense todos los días. Luego, capítulo 10, verso 25, de nuevo dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, antes bien, sino, animémonos unos a otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Importante eso, ¿cierto? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de animarse? Bueno, un creyente debe tener la capacidad de autoanimarse el mismo. ¿Sí? Es como una responsabilidad de él, mantenerse animado. Pero también, hermano, es una responsabilidad de cada hermano mantener animados a los demás. Piénselo, no solo del pastor, no solo del líder de mi grupo, es de todos. La gente quiere echarle eso encima al pastor o al líder. No, él es el que tiene que visitar. No, él es el que tiene que llamar. No, si no vino, él es el que tiene que ir. ¿Ah? Pero no es así. Si no vino, si se desanima, también es su responsabilidad. Anímense unos a otros, cada día. Todos los días anímense, dice. Incluso, mire, la Biblia nos da el ejemplo de un hombre con una capacidad extraordinaria para animar y para estimular a otras personas. Esa persona, le voy a dar pistas, a ver si lo cuento. Se llamaba José. Otra pista, no era José el papá de Jesús. Ni tampoco José, el hijo allá de Egipto, el visir de Egipto, el que llegó a ser visir de Egipto, ¿no? Él no. ¿Otro José? Vaya, muévalo. Otra pista, era de Chipre, natural de Chipre. ¿Nada? ¿Otra pista? No, ¿qué pasa? Hechos, está en Hechos, muy bien, Bernabé se llama él. que no se llamaba Bernabé al comienzo, se llamaba José. Y los apóstoles, al ver la extraordinaria capacidad que tenía este hombre de alentar y de animar a otros, le cambiaron el nombre. Ya no te vas a llamar tuya, Max Bernabé, nada de Bernabé tú. Perdón, nada de José. Te vas a llamar Bernabé, que quiere decir hijo de consolación o el hijo del ánimo. Ah, ¿cómo sería el ministerio de este hombre de animar a otros? Que los discípulos le cambiaron el nombre, le pusieron de esa manera. Incluso nos habla en Hechos capítulo 15 una ocasión donde él ejerció ese ministerio, ejerció esta labor con uno de sus hermanos. Hechos 15 verso 36. Hechos 15 verso 36. Si lo encontró, hágamelo saber alzando la mano. Algo, el todo lo que lo encontraron, ya para saber si lo puedo leer. Que no todas esas que voy muy rápido. A ver, alce la mano todo el que lo encontró, alce la mano, bien, muy bien. Dice, un tiempo después, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería llevar consigo a Juan Marcos. Pero Pablo no le pareció bien llevar al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé llevó a Marcos y navegó a Chipre, pero Pablo eligió a Silas y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Miren lo que pasó aquí. Ellos se ha hecho el primer viaje misionero, se han fundado iglesias. Y ahora Pablo dice, regresemos, vamos a ver cómo están las iglesias que hemos fundado, vamos a animar a los hermanos, vamos, Bernabé, camínenos, vamos. Y Bernabé dijo, hecho, listo, estoy imaginándome, ¿no? Eso no dice la Biblia, listo, nos vamos. Y Bernabé dijo, pero ¿sabe qué? Llevémonos a Marcos con nosotros. Y Pablo dijo, ¿a Marcos? ¿Cuál Marcos? ¿No se acuerda que ese Marcos nos dejó botados? ¿No se acuerda que ese Marcos nos dejó tirados? ¿No se acuerda que nos abandonó allí? No, no, no, ese Marcos no sirve para esto. Ese Marcos no sirve para el ministerio. ¿Ve? Y lo menospreció. ¿Ve? Y Bernabé dijo, no, pero ¿cómo hablas así, Pablo? Hay que restaurar al hermano. Vamos a darle ánimo. Vamos a levantarlo. Vamos a enseñarle cómo se hace. Y Pablo dijo, no, nada, no, no me voy con él. Y ahí empezaron, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Se agarraron, hermano. Claro que el agarrón fue chiquito, sí, no. No fue nada más. Y se agarraron de tal modo que Bernabé se fue con Marcos. Y Pablo se fue con Silas. Y como dicen las abuelas, nunca digas de esta agua no beberé. ¿Su abuela le dijo alguna vez así? ¿O su mamá? No. Nunca digas, de esta agua no beberé. Por ahí dicen que uno nunca debe escupir para arriba. ¿Por qué qué? Siempre se devuelve, siempre se devuelve, ¿no? Porque pasaron los años. Y 2 Timoteo, capítulo 4, verso 11. Mire lo que dice Pablo ahora. 2 Timoteo 4:11. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, solo Lucas está conmigo. Pablo está en la cárcel, acuérdese. Y le dice, solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo porque me es útil para el ministerio. Ahí tiene. Por eso hay que tener cuidado. ¿Se fijan? ¿Qué dice? Ahora, ¿qué dice Pablo? Este muchacho sirve. Este muchacho es útil aquí conmigo. Mándamelo, tráelo contigo, Timoteo, lo necesito. Pero años atrás había dicho, él no sirve, no lo llevo al viaje misionero más. ¿A quién leemos eso, hermano? A Bernabé, ¿verdad? Que creyó en él, que tomó al menospreciado, al desalentado, al que otros rechazaban, lo tomó, lo restauró, y con la ayuda de Dios lo hizo un siervo del Señor. ¿Se fija? ¿Ah? Pero no solo Pablo, Pedro habla bien de él. La tradición cristiana nos dice que Marcos fue el discípulo de Pedro, el seguidor de Pedro. Y 1 Pedro, capítulo 5, verso 13, Primera de Pedro 5:13. Mire cómo habla Pedro allí de Marcos. Dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida junto con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Gloria a Dios. Ahora, no dice aquí mi hijo, porque Marcos sea su hijo carnal, de carne. Que entre otras cosas, hoy es el día del padre y nadie hace bulla, ¿verdad? Mano, bichito. Feliz día del padre, hermano. Muy bien, aquí entre los dos nos damos moral. Papá todavía no. Feliz día del padre, hermano. Claro, pero el día de la madre, el día de las mujeres. Ay, no, me parece increíble que no hagan nada en la iglesia. Todas las cosas, pero como es el día de nosotros. No queremos nada. Ni se acordaban. ¿Ah? Cerremos ahí ya para no resultemos como Pablo y Bernabé aquí hoy. Mire, él dice eso. Cuando él dice ahí mi hijo, lo que está diciendo es mi discípulo, mi mejor discípulo, mi mano derecha. ¿Quién? Marcos, hermano. Ese que Pablo dijo que no, que quítese de aquí, que chite. ¡No! Marcos. Y si va a Mateo 28, 20. Mateo 28, 20. Mateo 28, 20. ¿Ya lo encontró? Alce la mano, diga amén, ¿vale? Para que yo saber si lo encontró. Mateo 28, 20. Ahora pase la hoja. O lea lo que está inmediatamente después de Mateo 28, 20. ¿Qué dice ahí? Evangelio según, ¿quién? San Marcos. Hasta escribió un evangelio ese muchacho. ¿Ve? Lo que puede hacer un ministerio de este tipo, que consuela, que alienta, que motiva, que anima a otros. Eso se lo debemos a Dios primeramente, pero también a un hermano que se llamaba Bernabé, que se dispuso y levantó a otro creyente que había sido descalificado. Ve, hermano. Ahora, ¿por qué animarnos los unos a los otros? Tenemos que animarnos los unos a los otros, porque la vida cristiana es dura. Esto es pesado, hermano. Pero si cree que la vida cristiana es pesada, la vida del pecado es más pesada todavía. ¿Oyó? Nunca se le olvide. ¡Ay, qué pesado es esto! Sí, más pesado es vivir en el pecado. Pero la vida cristiana es pesada. Tome su cruz. Niéguese a sí mismo. ¿Sabe lo que implica todo eso? El camino angosto. Vaya por ahí, por el camino angosto. Reciba persecución. Cuando yo me convertí a Cristo, mis amigos allá en la costa me decían, ay, ¿qué, verdad que te le entregaste al Señor? Y decía, sí, ¿por qué? Y luego ellos también se le entregaron al Señor. Porque lo persiguen a uno, se burlan de uno. Ay, llegó el Señor, la monja, ay, Sor Luz, ay, llegó, ay. Y burlese de uno. Entonces, a veces la gente, nosotros nos desanimamos porque somos carne, somos seres humanos y nos achicopalamos. Y por eso necesitamos animarnos unos a otros. Otras veces porque tenemos problemas, nos enfermamos, hay luchas en el hogar, desafíos que enfrentar, las cosas no nos salen como pensamos y nos desanimamos y por eso necesitamos estimularnos unos a otros. También porque hay creyentes débiles. ¿Los ha visto esos creyentes que son inestables? Le pasa al muchacho ese que empezó a orar, Padre, voy a ganarme el mundo para Cristo, me comprometo. Durante oraré y trabajaré para ganarme el mundo para Cristo. Y el muchacho se puso atrás. A los 15 días dijo, bueno, Señor, al menos América para Cristo. Ahora, al menos América. Y oraba el muchacho y trabajaba para ganarse América para Cristo, ¿no? Y un día, a los 15 días dijo, bueno, Señor, al menos Colombia para Cristo. Sí, Colombia sí, yo creo que Colombia sí, Señor. Y empezó a orar, trabaje, Y pasaron 15 días más y dijo, al menos, bueno, Bogotá sí, Bogotá para Cristo. Voy a trabajar, voy a orar porque Bogotá se convierta. Y a los 15 días, dijo, Señor, al menos el barrio, aquí donde yo vivo, ganármelo para Cristo, ayúdame, Señor, ¿sí? Y se puso a orar, Señor, ayúdame. Y trabajaba, evangelizaba y todo. Y un día llegó, oró y dijo, Señor, que al menos yo me salve, sí, por favor, Padre. Sí, hay cristianos inestables, ya. Y porque hay cristianos inestables, débiles en la fe, necesitamos animarnos unos a otros. También porque, entre otras cosas, hermano, los únicos que están capacitados para animar a otros cristianos son los mismos cristianos. Los que tienen el poder, la unción, las herramientas para animarnos, alentar a otros creyentes, es el mismo cristiano. Los no cristianos no pueden. Usted va donde su jefe, que no es cristiano, y le dice, jefe, le voy a contar una cosa. Es que imagínese que yo empecé a ir a la iglesia y no sé qué ha pasado, las cosas me han echado para atrás, estoy desanimado, yo no quiero volver. Y el jefe le dice, mijo, yo le he dicho que no vaya a esas iglesias. Yo, con que usted sea sincero, basta. Con que usted sea una persona honesta, usted no tiene por qué andar metido en esas iglesias por allá. No vaya. Ellos no entienden. Para ellos el evangelio es locura, dice el apóstol Pablo. No tienen discernimiento espiritual. Entonces ellos no pueden. Y por eso mismo usted no puede ir donde un impío a que le motiven las cosas espirituales. Y me dijo, ¿y usted da diezmo? Sí, claro, pastor, yo le he dicho. Ahí tumbándolo a usted, ¿sí? Eso, coja esa plata, haga un mercado y se la regala a los pobres. No se ponga esas cosas. Locura es para ellos eso. Solo los creyentes pueden animar a otros creyentes. Solo los cristianos animan a otros cristianos. Únicamente. Usted va donde su mamá y su mamá le dice, mijito, va a desayunar. Usted dice, no, mami, estoy en ayuno. Mijito, no ayune tanto. Yo le he dicho. Lo veo flaco, mi hijo. Lo veo acabado. Lo veo enjuto, mi hijo. No ayune tanto, ¿eh? Porque las mamás siempre lo ven uno así, ¿cierto? Así uno esté como un tonel, así. Dicen, esa india no le da de comer, mi amor. ¿Sí? Si quiere, se viene para acá cuando usted quiera, mi amor. Y yo aquí le tengo su comidita y cita, vieja alcahueta. Sí, pero así son las mamás, ¿no? Ellas, por más buenas intenciones que tengan, no pueden aconsejarle, animarle, alentarle, estimularle en su caminata de fe. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso debemos animarnos. Porque esto es un desierto en el que camina el cristiano. Es un peregrino en el desierto hasta que llegue al cielo, su tierra prometida. Y el desierto a veces desanima. Golpea duro el desierto. Y necesitamos al otro al lado para que nos ayude. Ahora, ¿cómo podemos animar a otros? Se va a dar cuenta que son detalles. Detalles que pueden hacer la diferencia en una persona. Le voy a decir siete cositas que usted puede practicar. ¿Cómo animar a otros en la fe? Lo primero que tengo aquí es, esté atento identificando quién puede estar en ese estado. Dos síntomas de una persona desanimada. La primera, se queja por todo. Entonces se queja del pastor, se queja de los líderes, se queja del culto, se queja de que vengan papa chorreada allá afuera de la iglesia. Se quejan de todo. No está contenta la persona, entonces empieza a quejarse así. Se queja. ¿Ok? Segundo, se ausenta. Usted ya no lo ve en las reuniones. Usted lo extraña en el grupo de crecimiento. En la reunión ministerial ya no viene más. Entonces usted en la carne dice, ah, que lo visite el líder, ah, que lo llame el líder, ah, que mira a ver él cómo hace, que el pastor se ponga ahí a cuentas, pues. No, porque también es su responsabilidad, también le toca a usted hacer eso. ¿Ok? Entonces esté atento, no solo mire por lo suyo, siempre mire los demás. ¿Por qué fulano no habrá venido? ¿Por qué tal hermanita no regresó? ¿Por qué? ¿Qué puedo hacer yo entonces para ver qué pasó en ese caso? En segundo lugar, hermano, anímele con la palabra de Dios y la oración. Es la segunda pauta. Muy importante, un detalle. Vaya a él con las advertencias de la palabra y con las promesas de la palabra. No solo vaya con las promesas, vaya a la advertencia. Dígale, hermano. Estamos hablando de tu salvación, de tu eternidad. Si andas por ahí desanimado, apartándote de Cristo, ¿qué es de tu salvación entonces? ¿A dónde va a ir tu alma cuando mueras, hermano? No se trata solo de esta vida, se trata de la eternidad, así que apercíbete. Una advertencia, una promesa. Háblele de las promesas del cielo. Háblele las promesas de la venida de Cristo. Háblele la promesa del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida que nos fortalece. Háblele la promesa de que Dios siempre estará con nosotros y que no nos va a dejar y no nos va a desamparar. ¿Qué diferencia puede hacer esas palabras en la persona? Ore por ellos. Todos hemos sido bendecidos aquí en un momento que hemos estado desanimados. Alguien que fue y nos puso la mano en el hombro, ¿no? Y oró por nosotros. Y nosotros fuimos restaurados por esa oración, por esa palabra que alguien nos llevó. Así que necesita hacer. Así también lo puede hacer. Detalles que hacen la diferencia. Número 3, cuando vaya a animar a alguien, acérquese feliz y esperanzado. Vaya con actitud, con fe, con certeza en el corazón. No, coja que, llama usted, aló. Hermano, que te llamo porque no te he visto. ¿Qué ha pasado? Te he extrañado en el grupo de crecimiento. Sí. No, hermano, he estado triste, he estado angustiado porque en realidad yo pensé que esto era otra cosa y que yo iba a agarrar el mundo con las dos manos y que iba a tener plata. Pues no es así, hermano. Y yo, esto como que no funciona, hermano. Y yo estoy pensando en no volver por allá. Y usted dice, sí, es cierto, ¿verdad, hermano? Sí, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, hermano, como que es verdad eso, ¿cierto? Sí, sí, sí, eso para no volvamos. Camine donde las fufurufas mejor, que allá nos va mejor. Ay, sí, claro, camine donde las fufurufas mejor. Va como el que va a evangelizar homosexuales y resulta gay. Me pasa lo mismo. ¿Sí me va a entender? ¿No? ¿Cómo le ocurre? Usted tiene que ir con fe, tiene que ir con esperanza, tiene que ir feliz. Claro que a veces suele suceder que uno va por la calle vuelto nada, ¿no? Ahí va y se encuentra un hermano ahí. ¿Qué hermano? ¿Qué va a estar? Y el hermano viene mal también y empieza a contarle a usted, ¿no? ¿Le ha pasado? Y empieza a decirle, no, hermano, que estoy triste, mire, que mi hijo, que mi esposa, que mi cónyuge, que esto, que lo... Y usted llora, yo qué digo, si estoy peor. ¿Sabe qué dice? Usted hace así. Como bailarina. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque usted no solo piensa en usted, usted piensa en los demás. Recuerde lo que ya le dije de edificar. Usted está mal, pero usted hace. Porque usted no está pensando en usted, sino en los demás. ¿Oyó? Usted, pero eso no es muy hipócrita hacer eso. No, eso no se llama ser hipócrita. Eso se llama tener fe. ¿Oyó? Así que vaya a hacer la visita, vaya a la llamada, pero vaya a impartir fe, a ministrar esperanza a ese corazón. No vaya a dejarlo peor, ¿no? Y de paso usted también queda, sale de esa casa. Número 4, sorpréndale con un regalo, un detalle, un regalo, un detalle. Y mejor si usted lo hizo. Mira, aquí mi hija está haciendo esto. Que está de moda, como que esto está de moda hacer esto, ¿no? ¿Sí? Y me lo regaló. Y esto vale más que una joya. Porque lo hizo ella. ¿Cierto? Vale más que una joya porque lo hizo ella. Mire, hermano, escribir una nota a alguien es un detalle que puede hacer la diferencia. Darle un detalle, ojalá hecho por usted mismo o comprado, cuando usted sabe que alguien está desanimado, puede hacer la diferencia ese detalle. En cualquier persona, no solo un hermano de la iglesia, en cualquier persona puede hacer la diferencia. Ese detallito. ¿Está entendiendo? Ahora, que usted no le sale eso, porque usted es como amotro, sí, usted no le... Mal, feo, usted esos dibujos de plastilina le quedaban como extraterrestres, ¿no? Para eso está el Face. Con los emoticones. Usted le pone un emoticón de esos que hace así, que... ¿sí? De esos. Le pone uno de esos ahí. Le escribe algo. Ese detalle puede hacer la diferencia. El mensaje puede hacer la diferencia en una persona. Esa es otra manera. Ahora, procure hacerle reír. Procure hacerle reír. Eso no lo va a dejar caer. Cuéntele una anécdota. Cuéntele un chiste. No se vaya a burlar de ella, eso sí. Pareces un palo, oye. No, amén. El otro día que fui a visitar a una amiga hace muchos años, ella, cuando tenía como 20 años, ella tuvo una enfermedad que se llama porfiria. Es una cosa ahí rara eso, porfiria. Y bueno, cuando llegó a la iglesia con el cuento que ya tenía eso y que se iba a morir, y me contó, yo no me acordaba de eso, que yo llegué a la clínica, ella se acordaba de mí por eso. Y yo llegué a la clínica, al hospital, y dije, ay, mija, ¿y cuándo es que se muere al fin? ¡Qué bruto, hermano! ¿Sí o no? ¡Qué tarado! Y yo le dije, ¿yo te dije así? Me dijo, sí, así, ¿cuándo es que se muere al fin? Háblele, cuéntele chistes, háblele anécdotas, ¿no? A mí esos videos de los de las bromas, de las pegas que hacen, de las cámaras escondidas, me fascinan. Yo me río mucho con eso. Y cuando yo sé a alguien que está así como triste, una de las cosas que a veces hago es mandarle un video de esos. Le digo, mírelo y ríase. Y eso sirve. Y ese detalle puede hacer la diferencia, hermano. ¿Ah? Ahora, otra cosa. Ya voy, son 6 cosas que le he dicho. La sexta es... ¡sáquela de la cueva! Porque la gente, cuando está triste, se encueva. Se aísla. Se mete en un hueco. Y qué bueno es alguien que nos dice, camine, lo invito allí. Camine, nos tomamos un tinto. Lo invito a mi casa. ¡Hagamos un almuerzo! Esas cosas, hermano, hacen la diferencia. No dejan caer al hermano. Lo sostienen. Él dice, ve, hay alguien que se preocupa por mí, alguien que le interesa, hay alguien que está conmigo en esto. Así usted esté rancio, porque cuando uno está desanimado, así uno está rancio. Pero hay alguien ahí al lado de uno, ¿cierto? Y por último es eso mismo, aunque la persona no se anime o siga triste, esté disponible, sencillamente esté disponible. Mira, ese es mi número, me llamas. A la hora que sea, me llamas. Si necesitas, me llamas. Mira, ahí está en mi Face. Ahí escríbeme cosas. Usted la llama todos los días. ¿Cómo sigues? ¿Cómo vas con eso? Esos detalles, son detalles. No se requieren millones, plata, nada. Son detalles que pueden hacer la diferencia. Dice la Escritura, edifíquense unos a otros. Ayúdense a crecer espiritualmente. Constrúyanse. Y luego dice, consuélense unos a otros. Alguien tuvo un sueño, no alguien de otra iglesia, tuvo un sueño. Y dice que en el sueño, él estaba en el infierno. Y que en el infierno, se halló en un cuarto con una olla. Y dentro de la olla había un sudado. Y así, de papa chorreada, así. Pero que habían personas alrededor de la olla muriendo de hambre y desesperadas del hambre, y estaban flacas y así enjutas, ojerosas, terribles estaban, así porque tenían unas cucharas pegadas a la mano, al brazo, y eran largas, entonces tomaban, si al caso podían tomar algo de la olla, No podían llevárselo a la boca. ¿Ven? Esa fue una parte del sueño, dice. La otra parte del sueño fue que fue al cielo, lo llevaron al cielo. Y en el cielo se halló en un cuarto con la misma olla. Y tenían también personas, una cuchara larga pegada a la mano, pero estas personas estaban gorditas, bien cuidaditas, alimentaditas, estaban felices. Dice que él en el sueño le preguntó al personaje que estaba con él, que ¿por qué esa diferencia? Y él le dijo, es que en el cielo hemos aprendido a alimentarnos unos a otros. ¿La entendió? O sea que por la cuchara no se puede, ¿sí? Por la cuchara no alcanza, sí, no alcanza. ¿Ven? Entonces, como solo no alcanzan, los otros les dan de comer a los otros, ¿sí? ¿Plasilina? ¿Alguno? En el cielo hemos aprendido a alimentarnos unos a otros. ¿Sí? Y esa es una muy buena enseñanza. Culminando esta serie sobre los unos a los otros, se puede resumir en eso, ¿no? Vamos a estar mejor aquí en la iglesia. Vamos a ser una mejor congregación. No descargando toda la responsabilidad de las cosas sobre el líder, los diáconos, los pastores, el pastor, ¿no? Sino cuando cada uno tomemos la responsabilidad de alimentarnos, no juzgándonos, aceptándonos, prefiriéndonos, saludándonos, perdonándonos, soportándonos. Eso es alimentarnos los unos a los otros. Amén. Esté sobre sus pies para orar. Gloria al Señor. Levante sus brazos al cielo, por favor. Y en estos 2 meses propusimos orar por la iglesia, es lo que hemos hecho, orar unos por otros, y es lo que hemos hecho. Levanten sus manos al cielo y dígale, Padre, gracias por nuestra iglesia, Señor. Gracias por comunidad de crecimiento cristiano, Señor. Gracias por este lugar que ha bendecido mi vida y mi familia, Señor. Gracias por todas las cosas hermosas que has logrado en mí a través de este ministerio, Señor. Levanto mis manos hoy a ti, Señor, para orar y pedirte que hagas de esta comunidad una iglesia fructífera, Padre. Oramos que nuestra iglesia florezca, Señor. Abre tu boca, ora por la iglesia, hermano. Ora por el pastor de la iglesia, hermano. Ora por los líderes de la iglesia. Con tu corazón ora. Ora por los ministerios de la iglesia. Ora por cada hermano que aquí se congrega, que aquí asiste, clama por él, ora por él. Pídele al Señor que le bendiga más a esta comunidad. Oh, amplía, abre los cielos más sobre nosotros, Señor. Abre los cielos más sobre nosotros, Padre. Dios, protege nuestra iglesia. Cércala de los ataques de Satanás, del diablo, de los demonios. Que jamás llegue el día donde se diga que este lugar fracasó, que este lugar cerró, Señor bendito. Que nos permita seguir año tras año. 10 años, 20 años, 40 años funcionando y siendo bendición para las vidas, Padre. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Dios, levanta este lugar. Permite a las personas que aquí vienen crecer espiritualmente, Señor. Permite a las personas que aquí vienen crecer en su fe, pero también trae familias, trae almas, trae vidas, trae personas aquí, Señor, a congregarse con nosotros, Padre bendito. Respalda a la iglesia en sus proyectos, respalda a la iglesia en sus planes, respalda a la iglesia en lo que ella emprende, Padre amado. Que nunca andemos en la derrota y el fracaso, sino en la victoria y en la bendición, Señor. Esta es una iglesia que nos has regalado, es preciosa para nosotros. Dios, después de oír tu palabra, queremos orar por los hermanos desanimados, Señor. Oramos, mi Rey, oramos, mi Señor, por todos los hermanos desanimados. Si conoce a alguien que se ha desanimado, si ha estado extrañando a alguien, porque no lo ve en el grupo de crecimiento, en el grupo ministerial, ore por él, aleluya. Dígale, Padre, tengo carga por esta persona. Tengo preocupación en mi corazón por esta persona que no he visto más, Señor. Hoy oro por ella, oro por él, levanto mi clamor por él, por ella, aleluya. Para que si está desanimado, tú le levantes y me uses a mí como un instrumento, Padre, de paz. Un instrumento de ánimo, un Bernabé sea yo, Señor. De esos hermanos, esas hermanas que están, Señor, tristes, desalentados, Padre. Ayúdame a ministrarles, Padre. Ayúdame a mí a ir, Dios. Ayúdame a mí a tomar la iniciativa, dile a Dios. Aún oramos por aquellos que llevan meses desanimados que no han podido levantarse. Aún, Señor, oramos por aquellos que llevan años desanimados y no han podido levantarse de ese desánimo. Oh, Rey de Gloria, muévete sobre ellos. Bendíceles, bendíceles. En el nombre de Cristo Jesús, entregamos esas vidas en tus manos. Ministrales, Padre, donde se encuentren, ahora reciban el toque de tu Espíritu Santo, el toque de tu presencia sobre ellos, el fuego de Dios sobre ellos, la bendición de Jehová sobre sus vidas. Gracias, Rey, por esta palabra que hoy nos has dado, que alimente, que bendiga, que nos haya ayudado a cambiar de mente, de actitudes, de palabras, de pensamientos, de actos, Señor. Que la palabra, el Espíritu de Dios haya impactado nuestro corazón, impactado nuestra vida, Señor. Para bien, Señor, esta noche, esta tarde. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Padre.